El reloj está a punto de marcar las 12 de la noche de este 2 de noviembre, Día de Muertos. La hora en que los muertos comienzan a salir de sus tumbas en busca de los seres que amaron u odiaron en vida. Si usted es de los que necesitan ver para creer, asómese a la ventana. Observe con detenimiento esa sombra que está pasando. ¿Quién será? ¿Dejó la ventana abierta? ¿No? Entonces, ¿por qué se mueven las cortinas? ¿Por qué no va a ese cuarto donde usted sabe que murió alguien y pasa ahí la noche? Usted dirá que sí se atrevería, pero ya está acostado. Está a punto de dormir. Levantarse y encender la luz sería molesto. Entonces, haga algo simple. Asómese debajo de su cama. Pero antes piense, ¿quién está ahí? ¿Quién está esperando a que usted se asome? Tal vez, después de eso, usted crea que los muertos están vivos. Esta fue una producción de Radio Universal. Dirección General, José Luis Morales Peña. Dirección Artística, Ulises Zamora. Dirección de Producción, Jesús Márquez. Dirección Creativa, Antonio Mena de la Peña. Staff Creativo, Alex Luna, Jorge, Iván, David, Flavio, Jorge, Gerardo. Agradecemos a todas las personas que colaboraron para la realización de este programa. Derechos reservados, Radio Universal, 1998.